¿De dónde nació el libro? El libro nació de las putas esquinas de la ciudad de Buenos Aires, que son todas iguales, me parece. Y nació como es una rebeldía, es una desobediencia. Y es así. Digo, nació para desordenar, para romper y para provocar pensamiento y reflexión. No nació este libro, Ninguna Mujer Nace Para Puta, para alimentar el morbo de la gente. Ahí no estoy hablando yo como la puta que ha sido violentada, hambriada o no. Yo soy la puta que está ahí hablando, reflexionando, interpelándome, pero a la vez interpelando desde esa esquina, desde ese lugar, desde la calle, interpelando a toda la sociedad. Es que si no hubiera desobedecido a mandatos patriarcales, a mandatos de proxenetas, a muchos mandatos, hoy no estaría sentada acá con ustedes o hablando en esta radio. Estaría repartiendo como volantera los forros que me da el gobierno. Si yo no hubiera desobedecido, estar en rebeldía, no hubiera construido este libro. Este libro no se puede construir desde el lugar sumiso de una puta organizada como estaba yo. Este libro no se puede construir desde el lugar sumiso de una puta organizada como estaba yo. A veces creo que interiormente hasta el hombre quiere tener a esa puta siempre en su casa. Muchas veces la tiene de hecho solo disfrazada. Y que en verdad hay una cosa, la puta y la no puta estamos atravesadas. Porque vos lo decís mucho. Porque igual todas y todos hacemos de puta y de prostituyente todas las 24 horas. Si yo no hubiera desobedecido o estar en rebeldía, no hubiera construido este libro. Este libro no se puede construir desde el lugar sumisa de una puta organizada como estaba yo. Es interesante lo que decís, porque eso es lo que te da el Estado, ¿no? En un momento decís, te dan un montón de forros. Pero claro, ¿qué te da el Estado? Ahí yo voy a poner el dedo en la llaga. ¿Qué te da el Estado? Porque yo creo, y ya no estoy hablando de puta, me corro y estoy hablando como una ciudadana común y corriente pobre. Y pregunto a las y los que están escuchando. ¿Qué nos da el Estado? A mí no me da nada. Solo me tiene atada y humillada, porque la caja de alimento que me da a mí, como mujer desocupada, que le puede dar a una puta, que le da a toda la gente pobre. Eso no es dar. Eso es mantenerte en una cadena de sumisión y de explotación. Por lo tanto, no me está dando nada. Me está sujetando. Entonces yo leo lo que me da, es decir, es lo que yo decía a las putas además que estaban conmigo en la organización. Vamos a leer lo que me dice el Estado con esta caja de mierda. Porque si yo le iba y le tocaba la puerta, educadamente en ese momento, y le decía, la prostitución no es trabajo. Yo quiero tener una capacitación laboral porque lo que nunca tuve fue una cultura de trabajo, sino he tenido una cultura de explotación. Yo quiero tener capacitación laboral. Contratación del Estado. Caja de alimentos. Entonces, tengo que leer eso. La prostitución no es trabajo, ostentación del Estado, caja de alimentos. Cuando ustedes dicen que esto no lo consideran un trabajo, ¿el Estado qué te hace? ¿Te sostiene allí? O si no, está haciendo... Hay como dos cosas muy sutiles. Y trabaja muy bien, por eso es fiolo, por eso yo le digo que estamos en un estado proxeneta, que hoy en realidad estamos en un sistema, porque ya entra la iglesia, entra la educación, entra la justicia y la economía. Tenemos que pararnos y empezar a leer eso que nos dice el Estado. A mí, lo que yo he podido leer es eso. Que, digo, cuando... Por ejemplo, con las putas de la CTA. Y digo así, porque la CTA hace de fiolo de las putas. Cuando pone el tema de trabajo sexual. Entonces, digo, empiezan con el orgullo de la puta. Y alimentan eso. Y acompañan con este corset. Que es el discurso de trabajadoras sexuales. Yo le llamo corsé porque se te sostiene bien durita, pero no te deja avanzar. Hasta ahí llega. Te mueres puta. Digo, ¿diablos esto no? Te mueres puta. Digo, ¿diablos esto no? Y es alguien que no es un trabajo. No es un trabajo. Pero mira, no es un trabajo. Perfecto. Voy, organizo Honor Capital, porque decimos mujeres en situación de prostitución. Palabra no perteneciente a las putas. Impuesto desde afuera. Como también el trabajo sexual. Impuesto desde afuera, no nació de las putas. Ah, sí, somos trabajadoras sexuales. No, nació de los forros de la CTA que nos decían, compañera, sos trabajadora. Yo todavía lo siento, el manoseo de la CTA en mis espaldas cuando decía, compañera, vos sos trabajadora. Y yo, diablo, le decía, ¿qué es trabajadora? ¿Qué es ser compañera? Porque hasta la palabra compañera para mí era nueva. En las putas esquinas, la palabra compañera no existe. Para mí, esa puta que está en la esquina es otra puta. Punto. No es una compañera. Puede haber una complicidad cuando viene el patrullero, pero cuando se va el patrullero, esa complicidad es otra vez competencia feroz, maquillada, muy maquillada de amistad, claro, y de compañerismo. O sea, hasta ahí es el límite. Hasta ahí el límite. Pero ahora, ¿cómo te trabaja, por ejemplo, el Estado? A las putas de allá le alimenta esta cosa del orgullo de la puta, porque le doy alimento a mis hijos con esto, y porque a mí el orgullo no me toca, y yo que todas esas cosas, ¿no? Acá, como mujeres en situación de prostitución, le pides educación, te dan forros, 7.000 forros por mes, sí, sí. 250 cajas, porque yo firmaba los papeles como presidenta de la puta en ese momento. Vos pides trabajo, 250 cajas de alimentos, y 7.000 forros por mes. Cuando vos, digamos, esto, aparte, ninguna mujer nace para puta de alguna manera, según tengo entendido, sino encima nací un poco desde Bolivia. Nací en Bolivia. En Bolivia, en un taller que dio María Galindo, que es la otra autora, en Mujeres en Situación de Prostitución, y en uno de esos talleres una puta dijo, ninguna mujer nace para puta. Y es así, porque además la palabra trabajadora sexual maquilla. Porque la palabra trabajo dignifica. Porque las putas, cuando salimos de nuestras casas, no decimos, nos vamos a prostituir, nos vamos a trabajar. Porque la puta es mentira. Toda es mentira la puta. Cuando estás parada en las calles mugrientas y en esas esquinas explotadoras, ahí no te dicen, chao prostituta. No, no, no. El insulto que recibes a diario es, puta de mierda, puta insidiosa. Entonces, y es verdad, sos eso. Y cuando vos te dices puta, no, ahí ves toda tu perra mentira. Claro, queda clarito. Vos lo ves en el libro de alguna manera del otro lado, ¿no? Te querés poner para ver lo que te pasa a vos y tomarte, digamos, eso, esas palabras en tu vivencia propia. Es que la palabra, de hecho, yo para escribir ese libro o llegar a lo que estoy llegando, y me falta todavía muchísimo, porque esto recién comienza, fue una interpelarme a mí misma. Y cómo fue empezar eso es parar la maquinaria de la mentira. Por eso yo digo, las putas somos mentira. Las putas decimos, tenemos marido. Las putas no tenemos marido. Si yo, como puta, estoy todos los días, me están prostituyendo en una esquina, y yo todos los días duermo con un tipo que es el padre de mi hijo, ese no es mi marido, es mi fiolo, y yo tengo hijos con ese fiolo. Entonces, no, las putas no tenemos marido, tenemos fiolo. Yo no tengo cliente como puta, porque el cliente, yo como puta no soy un mercado, supermercado chino, no soy coto, no soy nada de eso. Yo soy una mujer objeto. Entonces no tengo clientes, porque la palabra clientes al prostituyente suaviza la violencia que ejercen sobre las mujeres. Entonces sos prostituyente, prostituís con el dinero, prostituís a esa mujer hambriada o explotada. ¿El libro ya estaba cuando sucedió lo del el código contravencional? ¿O estaba en elaboración? No estaba en nada. Nada. Yo, en lo del código contravencional fue en el 2004, eso, y ahí es cuando cayeron presas dos chicas que estaban en Anmar Capital. Sí. No estaba en nada de eso. Porque recién en el 2005 María Galindo ella arma una muestra que se llama Ninguna Mujer Nace Para Puta, y realmente lo iba a presentar con las chicas en situación de prostitución de La Paz. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen los fiolos? Rompen. Y ahí otra vez estuvo la COP, como la CTA de acá, interviniendo a las mujeres en situación de prostitución, diciendo, ustedes no son mujeres en situación de prostitución, ustedes no son prostitutas, son trabajadoras. Tienen que venir acá, porque ustedes tienen que sindicalizarse. Ustedes son, luchen por... Y rompió ese proceso de pensamiento que estaba haciendo María, y entonces no tenía alguien que era una puta que acompañe esa muestra. Y ahí me invita y ahí voy. Digo, el primer capítulo del libro Ninguna Mujer Nace Para Puta dice La Soledad de la Puta. La Soledad, por eso. Y yo escribí en La Soledad de la Puta porque si a vos te impresionó, a mí me partió. Porque cuando yo llego a los tribunales, y eso fue la frutillita de la torta, porque los 14 meses que han estado presos, los 15, pero yo voy a hablar solo de Marcela y de Carmen, y también de esta señora, ¿no? La vendedora ambulante, Margarita, porque íbamos a visitarla a las 3. Yo fui 14 meses todos los viernes a visitarla, y ahí no iba familiares, ahí no iba otra puta. Y cuando ese día que iban a hacer, el primer día del juicio, cuando yo entro, eso fue una foto que no me voy a poder olvidar nunca, porque entro y veo todo ese mundo de gente y las dos putas solas, y ahí quedó claro. Entonces yo me acuerdo que me vine a mi casa y lloré, pero lloré hasta no sé cuánto, y estuve sola, estuve mucho tiempo sola en mi casa, y la foto, y ahí me quedó muy claro por qué las putas van a estar siempre solas, porque el Estado, la justicia, el proxeneta, la policía, todo el mundo sabe que vas a estar sola. También, la sociedad también, gran parte de la sociedad. Nadie va a dar la cara por vos mientras ahora sos puta. Entre ese momento y el hoy, después del libro, después de un montón de presiones, ¿algo mínimo vos crees que cambió, que hubiera, hoy sería distinto? Porque ustedes arman hoy algo por los derechos humanos, donde vos estás participando. Sí, bueno, ahora yo, en realidad, yo me fui, yo renuncié a los dos armas. Sí. Una primero, bueno, uno me echan y después yo renuncio en el 2006, justo después de la presentación de la muestra que fue en el Borges y cuando comencé a hacer ese libro, porque las chicas no soportaban. De hecho, decían, Sonia, nunca más vas a pronunciar la palabra puta. Diablo, le dije, yo no organicé para que tengamos límites de palabras. No vas a hablar más de las putas y no se va a tocar más el tema de los prostituyentes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar las putas? Perfecto. Entonces me quedó otra cosa clara. Las putas tenemos un guión oficial. Las putas solo hablamos de VIH, SIDA, salud reproductiva y forros. Y de eso no hay más nada. Entonces, de eso me voy yendo. Yo voy a hablar de todo. Yo quiero pensar. Y no solo entre putas, porque hoy me di cuenta, cuando yo renuncio en el 2006, yo me doy cuenta de que yo, eso es un techo. Organizarme entre putas para mí es un techo de pensamiento y de encontrarme con otra gente. Yo quiero organizarme con putas, lesbianas, vendedores ambulantes, pero ni siquiera hombres o mujeres. Quiero con personas desobedientes, con personas rebeldes, para construir otra cosa. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Yo tomo la palabra puta y me pongo en la puta para, ya te digo, para joder, romper, pensar. Para pensar. Ninguna mujer nace para puta.